Pasamos a la nochecita, de 18 a 20. En el horario en el que volvés de laburo, en el que se encienden las estufas, en que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles, en Radio La Negra. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien? Sí, sí. Aquí se me mueve un poco la mesa, pero va bien, ¿eh? A ver cómo suena. Mira, ¿se escucha? Sí, hay como dos centímetros, una pata sí, por lo menos. Tengo que ver ese asuntito. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas tardes, Diego. Estamos arrancando Usina Negra, este programa que sale los miércoles por la tarde en Radio La Negra, en el 90.1. Y hasta ahí alcanza. Sí, no vamos a decir más nada. Y en el www.radiolanegra.com.ar. Y suena mi teléfono. Esto es bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, que si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo. Ves como la gente llama al 4455-710 o por mail a radiolanegra@gmail.com. Y aquí arrancando un poco a las apuradas, pero arrancando, que es lo importante. Algo que se va haciendo costumbre por aquí. También comentamos que salimos por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Anticipamos que venimos trabajando en ese programa que nos fue quedando postergado. Segundo programa, este encuentro de las tres radios en la comarca, de Radio Fogón, FM Galas y Radio La Negra, juntándonos, aquella vez un programa especial haciendo sobre la criminalización de las luchas populares. Abordamos en aquel entonces la provincia de Chubut, habíamos comentado que íbamos a hacer en noviembre, allá se fue el mes, no hicimos el segundo programa, así que nos venimos juntando, intentando avanzar en esa propuesta de programa especial con las tres radios, así que bueno, un poco de ahí en esa reunión atrasados. Estuvimos a la tarde y eso es lo que nos atrasó un poco para arrancar el programa ahora. Pero bueno, estés atento que en cualquier momento sale. En breve estará saliendo algún spot anunciando este programa por las tres radios. Así vamos a estar recorriendo estas dos horas, ¿serán? ¿Llegaremos? Serán dos horas, vamos a ver. Bueno, tenemos algo de música, tenemos algo de literatura, tenemos algo de lo que está pasando en la Plaza Pagano. Invitamos a todos y todas que se acerquen a esta jornada que convoca el colectivo por los derechos humanos. Tiene que ver con esta juntada que se viene dando en la provincia de Río Negro los primeros miércoles de cada mes contra la violencia institucional y la represión policial. Bueno, hoy 4 de diciembre a las 19 en el mural de Otoño Uriarte y Coco Garrido ahí en la Plaza Pagano, allí se están convocando, bueno, para tratar este tema y a ver cómo seguimos con el caso Coco en particular y con lo que está pasando también todos los fines de semana aquí por las noches bolsoneras. Y después vamos a estar charlando con compañeros de Córdoba para ver las distintas novedades que está habiendo ahí en la provincia, en general vinculadas a Monsanto, pero que van teniendo algunos otros costados. La provincia de Córdoba también se vio ayer muy agitada, así que charlaremos con los compañeros de allá para que nos cuenten un poco cómo viene el panorama por aquel lado y más información. Seguramente algo más tenemos para contar, siempre nos van quedando cosas afuera. Contemos lo que está seguro por salir. Vamos a arrancar con algo de música. Tengo en esta reunión que hicimos allá en la radio compañera Alas, nos pasaron el nuevo disco de Patagón Che. Nada que no tengas, así se llama. Se comprometieron a venir. Van a estar charlando con nosotros algún miércoles, esperemos que antes de fin de año. Si no será el próximo año, no quedan muchos miércoles, así que bueno, si alguno de los cumpas de Patagón Che está escuchando, sepan que invitados a charlar un poco de cómo se fue dando este disco nuevo que va a estar sonando seguramente este verano en vivo, ¿no? Temporada veraniega. Vamos a hacer un avance de esto, ya que lo tenemos, lo vamos a despreciar el regalo, vamos a arrancar Usina con Patagón Che, track 2 de este nuevo disco. Se llama El Sol de los Caminos. Así que arranquemos con ese y volvemos con más info. Va. Cabecea el perfume del lustre, lo marea. Entiende que no hay ideas, ni red, ni rock para atraparlas. Cuando las almas se rozan, se buscan, se encuentran en la noche. Al retorno se avergüenzan y no saben qué motivo las embriaga. El tiempo es algo que se derrite o se congela en un marco vacío. Luego las imágenes se pierden en la niebla. Del olvido, voy andando por esa ciudad. Del cuore de la tierra brotó sangre, se hizo piedra. Voy andando por esa ciudad. Destina la pluma, la imagen de la realidad. Si no te hubiera, no te hubiesen explicado que la tierra gira alrededor del sol. ¿Qué pensarías? Un año, un día, mirando vida mía, ay, que lo diría, tómate tu tiempo, lo que no se ve es lo cierto, lo que no se ve es lo real. Haciendo más ligero voy andando por esa ciudad. El cuore de la tierra brotó sangre, se hizo piedra. Voy andando por esa ciudad. El pez es pescado. ¿Vos qué pensarías? Vengo de la ciudad más controlada, escapando, buscando, olfateando. Lo que no se ve es lo cierto, lo que no se ve es lo real. De venir de amores. Viajas por el aire, sos un animal, volviendo la pereza en la noche, mientras duerme la ciudad. Naturaleza se hace carne en el humo y la soledad sienta gran tristeza. Thank you. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falta el tibio pan, donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel? Por socialista o musulmán, te llames Dinar o Raquel. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Y aquí volvemos a Usina Negra, saliendo también por internet, FM90.1, www.radiolanegra.com.ar, también por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Mandamos un abrazo grande a todos aquellos que están del otro lado del parlante y aquellas también. Ahí vamos dándole aire a Claudio, que quiere toser, entonces le cerramos nuevamente. Vamos a hacer contacto con la localidad del Hoyo, compañero Nelson Ábalos de Radio Fogón, la 98.3, radio comunitaria de esa localidad, para charlar sobre lo que viene siendo ya moneda corriente en esta zona, que tiene que ver con el avasallamiento hacia el territorio, hacia las familias que antiguamente fueron poblando esta zona y fueron heredando sus hijos, sus nietos, y hoy, en un momento donde se quiere empezar a regularizar los temas de papeles, se encuentran donde están viviendo, no les pertenece y no tienen ningún derecho legal sobre él. Algo un poco más extenso y con muchos más detalles nos va a estar contando Nelson Ábalos, con Claudio a la cabeza. Ahí va, estamos en comunicación ahora sí con Nelson. Nelson, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes. Sí, lo escucho. Bien, recién Diego hacía la introducción acerca del tema. Queríamos que vos nos cuentes más específicamente qué es lo que viene sucediendo con la tierra de esta familia y bueno, poner un poco en contexto de lo que está pasando allá. Bueno, ustedes habrán comentado que aquí por la zona de El Pedregoso, a unos 12 kilómetros de lo que es el pueblo del Hoyo, el Pulito, en la parte urbana del Hoyo, hay una situación que salió hace un mes más o menos, cuando se firmó un acta de acuerdo entre la municipalidad, con la presencia del intendente municipal, Mirko Zuruk, su asesor legal, su secretario de gobierno, la coordinadora de tierras, y un empresario maderero de aquí, de la zona del Pedregoso, llamado Eduardo González, con una familia, con un grupo de familias, que pertenecen todos a una sola, ¿no? Una sola familia, familia Reyes, Rocha Reyes, que viven en un barrio que llamaron ellos mismos, los mismos vecinos del barrio Las Mosquetas. Esto se firmó el 28 de octubre, un acta de acuerdo, en el que Eduardo González cede un cuarto de hectárea para solucionar un problema de tierras, un conflicto de tierras, porque según el acta de acuerdo, varias de las familias que componen esta gran familia, que son 11 familias, 40 y pico de personas, estaban ocupando parte de su propiedad privada. Mm. Allí nace este tema, porque en realidad, bueno, la familia Rocha Reyes vive en ese lugar hace por lo menos 70 años. Tengo copias de papeles de un expediente del IAC. El IAC es el Instituto de Colonización Rural, como se llamaba, Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, que vendría a ser la Dirección de Tierras de la provincia de Chubut, que desde el año 1961 reconoce la ocupación primero de 40 hectáreas y luego, años después, de 4 hectáreas a la familia Rocha. El tema es que, bueno, ellos empezaron hace unos años a reclamar una entrada, un camino, un callejón vecinal como para llevar los servicios de luz, agua y gas, y además de la entrada. Y ahí se enteran, en el año 2009, según me han contado ellos mismos, de que estaban en la propiedad de Eduardo González. Bien. Ahora, ahí surgen un montón de preguntas y que podemos ir tratando de contestar en este momento, o en un ratito más. Pero en el acuerdo, en el acta acuerdo que se firmó el 28 de octubre, en el despacho del intendente municipal, Eduardo González cede una parte de su propiedad, según dice, de 2.560 metros cuadrados, en donde se encuentran cinco casitas medias. Tengo el plano acá, por eso lo voy graficando. Cinco casitas de estas familias, de Celso Reyes, por ejemplo, de su hijo, de su sobrina, de sus dos sobrinas. Cinco casitas y una que queda por la mitad. Una que queda la mitad dentro de la propiedad, entre comillas, de Eduardo González, y otra fuera en tierra fiscal. Bien. Bueno, la gente de la familia Rocha Reyes firmó el acuerdo ese día, pero cuando le llevaron los papeles, porque lo firmaron y no se llevaron una copia a su casa, ¿no? A los pocos días, cuando le llegan los papeles, el acuerdo firmado más el plano en donde se dice cuál era el verdadero proyecto que ellos habían aprobado o aceptado, se dan cuenta de que habían sido utilizados para que Eduardo González saque un beneficio bastante considerable a costa de su necesidad de acceder a esa entrada y a esos servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque en un párrafo dice que como contrapartida por la tierra cedida por Eduardo González, él pide que se le autorice un fraccionamiento de tierras que constaría de 9 lotes de entre 500 y 600 metros cuadrados, allí mismo, en el mismo lugar, enfrente donde está la gente de la familia Rocha Reyes, y además pide que la municipalidad le regularice la posesión de una parcela que ocupa, dice, de 5 hectáreas, y da los nombres de los lotes. 5 hectáreas que están ubicadas, según lo que dicen los planos que uno puede llegar a ver y conocer, en el Rincón de Lobos, que es una plantación de pinos que era propiedad, o es propiedad, los pinos, aclaremos esto, de el aserradero González Hermanos, bueno, del cual es propietario Eduardo González. No sé si les va quedando un poquito más claro lo que estoy contando. Sí, hay evidentemente toda una situación irregular detrás de la firma de esto que apareció en un primer momento como un pedido de apertura de camino, y atrás de esa firma había evidentemente una serie de irregularidades muy claras que son las que vos venís mencionando. ¿Cómo es que ellos se dan cuenta a partir de que les llega esta notificación y qué pasa a partir de ese momento? Claro, en un momento ellos estaban conformes, la familia que firmó este acuerdo, porque en realidad hace años se vienen tratando de poder acceder a llevar la luz eléctrica y no estar colgados como están, como se dice, ¿no?, de otro vecino, o acceder al gas natural que hay en la zona. Y los que firmaron la nota se habían ido conformes con este acuerdo. Pero en un momento surge la inquietud de parte de un par de concejales. Hay que decirlo, hay que concederles ese reconocimiento, porque son concejales que antes han firmado cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Que también ha sido muy criticada. Pero uno de los concejales dice, yo no voy a firmar esto, yo no lo voy a aprobar, porque este convenio, este acuerdo tenía que ser refrendado por el Consejo Deliberante en la sesión del Consejo, la siguiente sesión del Consejo, que fue hace 15 días, justamente. Hoy a las 20 horas es la sesión del Consejo. Bien. Bueno, hace 15 días se tenía que refrendar por parte del Consejo Deliberante acuerdo que firmó el intendente con lo que contábamos del asesor legal, la familia y la parte que representa a Eduardo González, que es el doctor Julio Traves. Bien. El concejal Pérez y otro concejal de apellido Salamín comenzaron a decir que ellos no iban a refrendar este acuerdo porque les parecía una un negociado, aprovechando la necesidad de esta gente. Entonces, lo que sucede es que, al enterarse de esto, el mismo municipio envía gente al barrio de Las Mosquetas, a tratar de convencer a los vecinos y decirles que tienen que decirle a los concejales que lo aprueben. Porque, sigamos contando cómo fue la historia. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, salieron a la radio, hicieron una nota, que tengo aquí, donde se dicen engañados, se dicen haberse sentido engañados, que habían sido utilizados para el beneficio de este vecino, de este empresario Eduardo González, y dicen que se niegan y que rectifican la decisión de haber firmado este acta de acuerdo, y salieron por las radios locales y del Bolsón, y bueno, a hacer público lo que les había pasado. En ese momento, desde el municipio envían gente al barrio para decirles que se dejen de andar por las radios. Eso es lo que me comentaron a mí, ¿no?, los vecinos. Que nos dejemos de andar diciendo cosas por las radios, que lo que se había filmado estaba bien. Entonces ahí le dicen, el que está en contra es el concejal Pérez, porque está en contra del intendente. Bueno, es una cuestión ya más bien política dentro del municipio. Sí. Lo que sucedió fue que la gente, la familia Rocha Reyes, llamaron al concejal Pérez y él les dijo, yo voy a ir a sus casas y le voy a explicar por qué yo no voy a firmar este acuerdo. No voy a ratificarlo, digo. Ahí fue donde él le dijo, miren, aquí tengo el plano, lástima que, bueno, Lástima no, pues. Estamos en radio y yo se lo puedo ver gráfica. Esta zona queda muy cerquita del arroyo de Arenas, en contra de la cordillera. Sí. A la, viniendo de Bolsón para acá, a la izquierda de la ruta 40. Y los, la familia Rocha Reyes, que son 11 familias, hay 11 casas ahí, y son más o menos 40 personas, entre los buenos padres, abuelos y niños, que quedan como arrinconados en, contra la cordillera. Enfrente se ve, o parece ser, la propiedad de González, donde se marca en el plano que se aprobó en ese acuerdo, que iba a haber un loteo de 9 lotes, de 500 metros algunos y de 600 otros, pero que la calle que sería supuestamente sede González pasa por el medio de los 9 lotes. Ajá. Ese es un detalle. Por el medio quedan 4 lotes de 600 metros por un lado y 5 lotes de 6 lotes de 500 metros por el otro, ¿no? Entonces ahí, bueno, el loteador se ahorra la cuestión de los servicios. No sé si me están entendiendo de dónde venía también el negocio, ¿no? Sí. Porque al pedir la gente de atrás que se les lleve los servicios a sus casas, obviamente tienen que pasar por esa calle cedida por González, por el medio de su loteo. Claro. El gas, la luz, bueno, todos los servicios que servicios públicos, ¿no? Bueno, eso era por un lado. Y por otro lado, él pedía que se regularicen las 5 hectáreas de tierra que ocupa, dice, en el Rincón de Lobos, que ocupa una plantación de pinos propiedad del aserradero González. Pero eso es lo que nosotros acá en Lobos llamando, no sé si ustedes tendrán memoria de eso, la Gran Corn. ¿Podrías comentar esto, a qué te referías con la Gran Corn? Claro, ser propietario de las plantaciones de pinos y después de 20 años decir que esa propiedad de los pinos constituye una ocupación de la tierra. Ajá. ¿Qué es lo que hizo Enrique Alejandro Corn para apropiarse de las tierras de la Veranada Quilodrán, claro, y la Veranada La Arena, acá en el interior? Sí. Es un método que están utilizando precisamente también con el asesoramiento de históricos apropiadores de tierras, como el señor Julio Traverso, de hacer valer la posesión de los pinos, de la plantación de pinos, como ocupación de la tierra. Esto que vos comentás estuvo incorporado en esa firma de ese acta acuerdo, que es lo que se estaba queriendo refrendar en esta maniobra por parte de este personaje González, apoyado con este abogado y la connivencia abiertamente de una parte del Consejo Deliberante y la Municipalidad del Hoyo. La parte del Consejo Deliberante es la concejal Marisa Saracho, y el presidente del Consejo Deliberante, que es Roberto Luca, dasnevista también, pero hay otros dos dasnevistas que se negaron, que son Walter Pérez y Miriam González. Esto hay que decirlo, porque también hay que ir viendo, me parece a mí, cómo se va la cuestión de del poder y de la disputa interna también que existen entre ellos. No es una cuestión monolítica. Hay que decir también que el señor González es tío directo de Mirko Cruz, es hermano de la madre de Mirko. Hay que decir también que este señor Eduardo González fue intendente de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, para decirlo con todas las letras, parte de la dictadura, fue y el último intendente de esa dictadura, y que él, Eduardo González, le entregó el poder en el 1983 a su hermano, Marcelino González, que ganó las elecciones en ese momento como representante del MIR, del Movimiento de Integración y Desarrollo. O sea, aquí hay una cuestión familiar, podemos analizarlo mucho más ampliamente, quizá en otro momento, feudal, de algunas familias que están en el poder desde hace mucho tiempo y que utilizaron y utilizan el poder para su propio beneficio. Eso es lo que está haciendo Mirko Zubruk, que ganó las elecciones como representante del modelo Chubut de Mario Das Neves, con su tío. Con su tío y con otras cosas que podemos hablar en otro momento, pero tengo aquí igual parte del expediente bien que decía hoy el Instituto de Colonización y Fomento Rural de la provincia de Chubut, donde en el año 1961 le reconoce a Elena Reyes, la gente que está allí en ese lugar y que ha sido ahora amenazado hasta de desalojo por Eduardo González, lo reconoce 40 hectáreas y después, por una cuestión con una vecina, según dice un acta que pude leer en el expediente, sufrió de una vecina, tuvo que pedir por un acta que le reduzcan la ocupación de 40 hectáreas a 4. Bueno, la vecina que la atropelló y que se quedó, atropelló entre comillas, y se quedó con la otra 36, es madre del primo del intendente. Estamos hablando con Nelson Ábalos, compañero de Radio Fogón del Hoyo, y todo un recorrido que nos va haciendo Nelson por distintos mecanismos de apropiación de tierras por parte de, recién decías, personajes que tienen características de alguna manera feudales, vinculados a la dictadura y vinculados a distintos gobiernos municipales desde la vuelta de la dictadura para acá, desembocando en esta actual gestión de Mirko Zubruk. Y volviendo al caso, como arrancábamos, de esta situación de irregularidad a partir de una firma de un acta acuerdo con una familia de viejos pobladores a través de la cual se le terminan queriendo legitimar esta apropiación de tierras, ¿no? Nelson, ¿cómo viene? Vos comentabas que hoy hay Consejo Deliberante. ¿Cómo viene la reunión de hoy en el Consejo? ¿Qué es lo que se supone que puede pasar? ¿O si va a haber algún tipo de movilización o algo? Hoy se va a envió Eduardo González a... Hola, hola. Nelson, se nos cortaba, no escuchábamos recién lo que decías. Sí. El deliberante está en el temario del... Se van a leer notas que mandó una dirigida al presidente del Consejo, ¿vale? Que no le queda otra que llevar esto a la justicia y reclamar la restitución del inmueble, dice. Ajá. Lo que significa la gente que, según él, está usurpando su propiedad. ¿Vale? Que al principio de esta charla dijimos que la familia Rocha Reyes vive ahí desde más o menos del año 55, hace año 1955, o sea, hace 70 años más o menos, que tiene reconocimiento de IAC del año 61, y también hay que decir que hay una ordenanza que tengo aquí, copio, por eso yo me caracterizo por documentar todo lo que digo, porque muchas veces me han amenazado con cosas. Ajá. Amenazas, ¿no? Esas de... No. Pero yo le digo, mira, pará, yo fui al... y encontré esto, y aquí tuve una ordenanza que adjudica... Nelson, No, se nos corta un poquito, ¿podés volver a repetir lo último? Dice, tengo algo de una ordenanza que tengo aquí, del año 98, donde dice que le adjudican el invento, una ordenanza del Consejo Deliberante de El Hoyo, Sí, sí. Donde se le adjudica el venta a la señora Victoria Quilodrán, en su condición de real y pacífica ocupante, una hectárea en el lote tal, bueno, y nombran el expediente, que es el expediente del IAC, que tiene la familia Rocha Reyes, pero lo curioso de esto es que la firman, entre otros, entre siete concejales, Mirko Sudruk y Eduardo González, que eran concejales en ese momento. Año, la fecha de la ordenanza es 20 de noviembre de 1998. Sí. Esta señora, Victoria, es madre de una de las posibles desalojadas por Eduardo González ahora. Claro. Eso es lo que no se entiende. Lo que, bueno, la familia está tratando de dilucidar y de llegar a la... Bien, Nelson, te agradecemos esta comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos en algún otro momento como para ver qué pasó en esta reunión del Consejo Deliberante. Y bueno, trataremos de volver a pasar esta información. Te agradecemos lo puntilloso del informe y toda esta información que apoyaba lo que vos planteabas. Así que te mandamos un abrazo grande y volvemos a comunicarnos en breve para ver qué sucedió hoy. Dale. Bueno, cuando gusten, y muchas gracias por interesarse. Desde aquí, desde el Pedregoso, vamos a estar informando todo lo que podamos. Bien, un abrazo grande. Un abrazo. Chao. El compañero Nelson Ábalos contándonos un caso más de lo que viene siendo esta metodología de apropiarse de la tierra, ¿no? Este González, personaje que hoy reclama este espacio y que pone como condición a la municipalidad que le adjudique un lindo pedazo de tierra camino a Patriada, lugar turístico, si los hay aquí en la comarca, lugar muy muy bonito en el que la tierra empieza a cotizar cada día un poco más. Claramente hoy la familia se encuentra reclamando su propio espacio, como decían, más de 60 años viviendo ahí. Y este personaje que le dice que les ofrece 2.500 metros de tierra para que puedan vivir. Y empezar a hacer esos vínculos, esa telaraña que bien narrada, intentaba así. Nelson, de vínculos. Tremendo. Que nace en este actual intendente de la municipalidad y se remonta a quien es finalmente dueño de este... El que dice ser dueño de esta tierra, de esta empresa maderera que mencionaba Nelson, y que se remonta a la época de la dictadura en la cual era el último de los intendentes, ¿no? Bueno... Y la red familiar que fue nombrando en los distintos momentos de posteriores a eso, en la que también estaban participando. Imagínense, para los que están escuchando fuera de la comarca andina, para los que quizás están en alguna ciudad escuchando por internet y están escuchando un caso que quizás tiene muchos datos y se pone muy rebuscado al entender cómo una familia se encuentra en esta situación de precariedad ante la situación habitacional, ¿no? En el lugar donde vive, cuando quizás en las ciudades o en otros lugares mucho más poblados se acostumbra a tener mucho más resueltas ciertas cuestiones. Este caso viene bien aparejado a miles y miles de casos similares en las que distintos personajes vinculados al poder económico y político se apropian de miles de hectáreas, de cientos de hectáreas, por un simple hecho de haber plantado pinos en algún momento con alguna empresa... Con alguna autorización de alguien, porque esos terrenos... A nivel municipal, exacto. A nivel provincial, a nivel nacional, muchas veces vinculado con instituciones gubernamentales interesantes, como puede ser el INTA, como puede ser Bosques, como pueden ser vaya a saber cuál se utilizó en ese momento. Instituciones, ¿no?, que claramente administran los recursos territoriales de lugares tan aislados en su momento, donde claramente se veía la proyección a futuro en esto de poner pinos y saber que a la larga el negocio no iba a ser el pino, sino iba a ser toda la madera que se recolecte para poder plantar ese pino, ¿no? Estamos hablando de este personaje, curiosamente, un aserradero, el lugar donde estamos hablando explícitamente. Bueno, conflictos de tierras que se repiten. Y los mecanismos para generar la apropiación, fíjense que van variando en distintos casos. Conociendo el entramado legal y teniendo los contactos necesarios a nivel político, en donde alguien desconoce cómo se mueven estas piezas o no aparece alguien que reclama, se dan estos movimientos que se han dado a lo largo de décadas para ir generando la apropiación de tierras. En caso de tierras fiscales o, como en este caso, alguna tierra de un poblador que es apropiada a través de estas maniobras. Y la última particularmente es declarar, utilizar el derecho de lo que se conoce como usucapión, un terreno que luego de muchos años de ocupado la persona lo puede reclamar como propio, digamos, que se le reconozca. Muchas veces pasa que estas familias terminan yéndose y terminan siendo avasalladas. Hoy esta familia está dando a la luz, haciendo visible este conflicto concreto, este entramado que se viene dando, se viene presentando en los medios locales, lo venimos tomando desde acá. Esto va a continuar porque ellos están plantados y de hecho el barrio ya está conformado, pero tiene que ver con ese arreglo en el que claramente hay una parte que se lleva la mejor tajada. Entonces, bueno, nada, ahí vamos contando uno de los tantos que hay dando vuelta. Arrancamos del paralelo para allá, en un rato estaremos hablando del paralelo para acá, en la provincia de Río Negro, y lo que no pasa es muy acá distinto en la Plaza Pagano, con casos que se le parecen y... Pero eso va a ser después de la música. ¿Ahora? ¿Tenemos algo? A ver. ¿Qué tenés? Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amo aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. hizo como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo, náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. Mano entorpeciendo el sábado. Radio La Negra 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. En el aire. Volando como elefantes. Volando como elefantes. Radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y dejame el lugar que tengo una noticia. Dejame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Dejame el lugar que esta vez no va ninguna noticia. Ah, buenísimo. Así que vamos a cambiar un poco el ritmo. Hace muchos miércoles que agitamos por Facebook, se viene el programa, venimos tarde, no sé qué, y entre las cosas que decimos que hacemos, ponemos algo de literatura. ¿A cerrar? Porque sí. No. Y no viene pasando, no viene pasando, y el otro día en las búsquedas y eso encontré material viejo, ordenando carpetas sonoras, y apareció un relato de un cuento, amigo Germán Amato, que se anduvo el verano por acá. Y grabamos acá en la radio, le hicimos le sumamos algunos efectos, retoqueteamos un poquito la voz y salió un cuento de unos 6 minutos. Invito a que escuchen, suban el volumen si están tranquilos como para poder relajar y apreciar de un lindo relato. Espantapájaros para todos en la tarde de La Negra. Dale. En un campo, alguien clavó un palo con la estatura de un hombre mediano y le cruzó un par de brazos hechos de alambre y estropajo. Su cuerpo lo armó de ramas y de heno y lo vistió con ropas viejas, pantalón azul a rayas y un saco descosido con unos bolsillos enormes. Así nació Espantapájaros. Algo sin vida, cuidando las cosechas, despeinado por el viento y descosido. Su cara era un ovillo de cuerdas, hilos y sal, alambres, oxidados, enmarañados, laberíntico, le daba una expresión al semblante muy particular. Los distraídos confundían a Espantapájaros con un nido disfrazado de monigotes. Los pájaros no le tenían miedo. Se la pasaban entrando y saliendo de sus bolsillos, cargándolo con semillas de todo tipo. Lo raro era que cada vez que se posaban en el cuerpo de Espantapájaros producían un temblor similar a un relámpago y su trueno, que sacudía, sordo e intenso, cada uno de sus rincones. No tenía lengua, ni ojos, ni corazón. Y sus bolsillos, varias cosechas después, gracias a las aves, estaban repletos de semillas. Seguía inmóvil, siempre en el mismo lugar. Una noche antes del invierno, llega una tormenta que parecía el resfrío del infierno, donde los árboles se vuelan, las casas y las gentes parecen de papel, juguetes que el cielo reclama. La tormenta avanza hecha oscuridad absoluta. El origen de las tinieblas y el aire feroz son las alas del pájaro destejedor, corazón de la tormenta, que todo lo que toca con su pico y sus garras lo transforma en un ovillo de miedo y de lana primordial que desarma y flamea entre la lluvia gruesa y los relámpagos. Esa noche, Gorrión justo había salido a recolectar comida para el nido que estaba empollando y fue sorprendido por la tormenta feroz. En el aire percibió los rugidos del destejedor alado destripando nubarrones y sintió como sus alitas se deshilachaban mientras intentaba que no se tiñeran de la baba oscura que escupe la tormenta. Muy adentro suyo sintió el buche cargado con el alimento y las semillas. Pidió por el huevo, por el pequeño recién nacido que lo esperaba en alguno de los árboles sacudidos por el viento. Y la tormenta se contrajo como se contraen las bestias para dar su zarpazo. Las fauces ciegas se abrieron y el gorrión entre ellas exhaló: vida, soy tu ofrenda de aire. O algo así, dijo el gorrión. O algo así. En la panza de las noches crujieron las tripas del cielo. En medio de los chanchos, las vacas, los gauchos voladores, los autos, los pedazos de tractor, los motores, dice el cuatro tiempos. Gorrión alcanzó a divisar una figura maltrecha y castigada por la tempestad. ¡Era Espantapájaro! En menos de lo que canta un trueno, Gorrión voló hasta acurrucarse en el abrigo del Espantapájaro. Ningún pájaro había llegado hasta ahí. Pero Gorrión entró por el abrigo, atravesó las ramas y el heno y liberó las semillas en el centro de su cuerpo. y con eso bastó. Espantapájaros movió dificultosamente sus manos y lentamente abrazó al gorrión en su pecho. Y en él abrazaba a cada pájaro. Y en ese latido, gorrión y espantapájaros se hicieron uno mismo. Así pudo moverse, aferrado a su soporte, despeinadas las sogas de su cara. Metió las manos en sus bolsillos y luchó. Luchó por realizar lo irrealizable. La tempestad quedó con la boca abierta. Semillas de girasol y maíz volaron en todas direcciones. Las fauces y las sombras se atragantaron y tosieron. Y por primera vez en la vida del mundo, un espantapájaros despeinado alejó la muerte de los campos por un gorrión. Otro relámpago alumbró el golpe decisivo donde, bueno, quizá perdió algunos trapos de sus brazos. Y sus bolsillos quedaron casi vacíos, mientras destejedor alado huía, tosiendo hasta el horizonte, semillas y truenos. Esa noche, el espantapájaros descubrió su nombre. Las gotas de la lluvia lo llevaron hasta las raíces de los árboles del bosque, donde habitan todos los nombres. Laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Samba de Uma marinero, samba de Uma bolladero. Samba de Uma. Yeah.

allí en La Pagano. Y ahora, después de larga intro que intentaba hacer en el marco de esta comunicación con el compañero Gerardo de Radio Fogón, ya... Ah, mira vos, el amigo Valen, me dice Claudio, está Valentín, compañero de Hijos del Camino, todos los viernes, 17 horas, aquí en Radio La Negra. Valentín, ¿nos escuchás? Buenas sí. tardes. Buenas tardes, Valen, ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Perfecto. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando allá en la plaza, en esta movilización que se está haciendo en el día de hoy. Y bueno, que nos ponga un poco en contexto de qué es lo que está sucediendo. Bueno, aquí estamos juntados un grupo de personas con esta consigna del tema que nos aqueja a los ciudadanos directamente, que tiene que ver con la seguridad. Y bueno, hay cartelería, así que hay gente, digamos, que estamos como en reunión así, digamos, paquetada. Entonces, mirá, yo te puedo leer lo que, una de las consignas que dice aquí, ¿no? Que no, dice, uno de ellos lo asesinaron, otros ayudaron, consistieron, callaron, son cómplices, comisaría número 12 de El Bolsón. Donde lo trágico, dice la, no es una consigna, ¿no? Obviamente. Ajá. La dice una bandera, ¿no? ¿Te escuchás, no? Sí, se te escucha. Bueno, entonces acá Daniel Quitrupán, oficial Laura Leiva, Mauricio Mercero, comisario Humberto Rogeri, Basilio Fernández, Juan Quitrupán, oficial Cristian Castillo, Víctor Lara, Villa Mojardo y comisario Carlos. ¿Es comisario o subcomisario para esta manera? Subcomisario en ese momento. Bueno, eso es lo que se puede ver acá en la plaza, ¿no? Un día soleado, hermoso, está re bueno el día. Uh-huh. Y bueno, y está la tuba ahí, y bueno, y estamos recorriendo esta realidad, dice que va pasando en algunos lugares, ¿no? Tráfico policial, dice el mural de acá, y por ahí es como que no tenemos más esa. Mirá, acá tenemos otra. Cuando los funcionarios del gobierno salieron a ganar votos, nos encontramos movilizados exigiendo verdad y justicia. Recordemos que en todo esto que pasó, hubieron elecciones también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces se fueron dando los cambios, digamos, de una parte de la institución. Y ahora como que hay otras. Bueno, se escuchan audios, hay bastante gente. Bien, ¿podés contarnos si hay gente de algunas organizaciones, quiénes están dando vueltas por ahí? Por acá creo que está hay muchas organizaciones, gente que se puede charlar, tener una charla bien copada, o sea, por decir que, bueno, derechos humanos como personas que por ahí más que nada se movilizan por esto del sentir, ¿no? De que uh-huh. No sé, con algo nuestro. A mí me sale esa palabra, bien. Está buenísimo, este móvil estamos haciendo con Valentín, compañero de aquí, programa de esta radio Hijos del Camino, que sale los viernes, en este momento en la Plaza Pagano del Bolsón, en una actividad reclamando por lo que es la situación de Coco Garrido y otros casos que se vienen dando, que sabemos desde hace mucho, no solo aquí en la provincia, sino en varios lugares, con el gatillo fácil, con situaciones que tienen que ver con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas represivas, en abuso y muchas veces en connivencia con distintos poderes. Valen, ¿cómo viene planteada la actividad? ¿Tienen ahora, están ahí reunidos en la plaza y hay algún recorrido que vayan a hacer o cómo cierra esta movilización? Y esto creo que sigue como todas las asambleas que se hacen cuando se junta gente a reclamar la seguridad de todos, ¿no? Entonces creo que esto seguro va a haber asamblea y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Así que seguro se va a convocar y bueno, todos charlaremos ahí un rato, ¿no? En un conjunto de gente. Así que nada, hacerte hacer y alguien tiene algo que decir al respecto, creo que hay un montón de cosas para decir al respecto, ¿verdad? Bien. Bueno, Valen, te agradecemos este móvil y está buenísimo que estés ahí como para poder ir charlando en esta movilización que se viene realizando en reclamo por estas situaciones que mencionábamos recién, y que es importantísimo poder seguir acompañando. Así que nosotros desde acá, desde la radio, en el programa, queríamos hacer esta nota y poder estar de alguna manera participando en ese momento. Así que te mandamos un abrazo grande y saludo para familiares y compañeros que estén por ahí. Menor, agresor, preso. Su realidad de lejos no se ve. Ningún pie no se choca. Uno más de estos carteles que manifiestan la expresión de mucha gente que está en contra de este tipo de actitudes policiales, que se ven en el caso de Coco, pero se pueden ver muchísimas veces simplemente en el trato que oficiales de la policía le dan a los jóvenes, a partir del abuso de poder, de la represión, de algo que está enquistado en las fuerzas policiales. Valen, te mandamos un abrazo grande. Bueno, si querés, por ahí luego salimos de nuevo, si te da el tiempo, y si no, bueno, por ahí está bueno ver la visión de la gente que transita, ¿no? Que camina y que se combina al respecto, ¿no? Dale, buenísimo, te volvemos a llamar en un ratito entonces. Bueno, dale, un abrazo. Abrazo grande. Haciendo contacto con la Plaza Pagano aquí en El Bolsón, esta actividad que convoca el colectivo de militantes por los derechos humanos. Recordemos concretamente el caso de Coco, lo venimos tratando estas semanas, pero para aquel que no estuvo escuchando, el juez Martín Lozada, el fiscal Eduardo Fernández, el equipo forense Bariloche, todos le dieron vía libre a esta impunidad que quiere instalarse en este caso concreto a avanzar sobre la línea del suicidio, ¿no?, de Coco dentro del calabozo de la comisaría 12. Bueno, ahí lo decía Valen, asamblea de las organizaciones y de las personas que se van acercando para ver cómo seguimos con esto, porque, y digo seguimos porque esta causa tuvo avances, esto podría llamarse un retroceso, pero tuvo avances a partir de la movilización y de la persistencia de las organizaciones, los familiares, de mes a mes, convocarse en la plaza y manifestarse, hacer la marcha, dar la vuelta, pasar por la comisaría, demostrar de que esto no iba a quedar en la nada, que la versión oficial del suicidio no cierra por ningún lado y hay claras muestras y pruebas que dicen que Coco de ninguna manera se suicidó dentro del calabozo. Más todas las otras presiones, avasallamientos que genera la fuerza policial y distintas instituciones también por parte del Estado ante los jóvenes y toda la sociedad. Así que bueno, esto está sucediendo allí en la Plaza Pagano del Bolsón. Invitamos a todos y todas que se quieran acercar a participar, a dar opinión. Mucho hoy se está hablando a partir de lo que sucedió en Córdoba con respecto a la seguridad, a las fuerzas policiales. Bien lo ponen en agenda todos los medios masivos de comunicación. Y bueno, no podemos quedar al margen. Me parece que este es el espacio, o uno de los espacios importantes para bueno, dar la opinión sobre la actitud y el desempeño de la fuerza policial específicamente, ¿no es cierto? Bien. Bueno, vamos a pasar al próximo bloque. Música mediante. Pasamos al próximo bloque con este disco de Patagón Che que hicimos inicio de... Así es. Usina, este Usina tardío que arrancamos y que seguramente terminemos. No sé cómo viene usted, ¿cómo viene su tenemos noche? Tiempo. ¿Sí? ¿Viene tenemos bien? Tiempo, ¿no tiene sí, ningún apuro, traslado, no, kilómetros encima, no, nada? Bueno, bien, entonces podemos continuar sin restricción horaria. Entonces vamos a ir a otro tema, a ver cuál puse. Track 3, se llama Caverna Gris, de este nuevo disco. Calentito, parece que salió esta semanita, me lo pasó el Gaby, compañero también de Patagón Che. Todos conocen aquí en la comarca esta banda, pero podemos nombrar quienes forman parte en este disco. Está Daniel Lugones, Mariel Bali, el Pei Etura en guitarra, Juan Merlo, el Gabi Usevi, Jumbel Marazzi, y bueno, también ahí sumando Maxi Hildebrand. Maxi Hildebrand. Y bueno, después está Josué Arias y algunos invitados más, Héctor Ledo y varios más ahí laburando la gráfica, el Santi Tercic, compañero ahí también en el diseño gráfico. Lindo disco, linda tapa, sonó lindo el tema anterior. Sigamos escuchando. Y vamos a escuchar el otro, a ver qué pasa. Dejo mi tierra, cuna del gaucho, del tango, del ruido y del quebranto. Dejo mis pampas, dejo mi gente, dejo la desolación desparramada, cansancios y descuidos. Estoy en la caverna gris, buscando una copa de anís, rodeado por extraños que en todos estos años he visto deambulando. Y mata sin parar la estatua de la libertad. Y vos te estás cansando de todos estos años. Vive tanto. Nada te van a regalar, nada te pueden comprar, nada, nada, nada. Nada te van a regalar, nada te pueden comprar, nada, nada, nada que no tengas, nada, nada, nada que no tengas. Estoy en la caverna gris, buscando una copa de anís, rodeado por extraños que en todos estos años he visto deambulando. Nada te van a regalar, nada te pueden comprar, nada, nada, nada. Nada te van a regalar, nada te pueden comprar, nada, nada, nada que no tengas, nada, nada, nada que no tengas. Nada, nada, nada que no tengas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. Actualmente existen en nuestro país más de 4.000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70. En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo. El día 9 de abril de 2013, en la localidad del Hoyo, provincia de Chubut, se realizó un allanamiento ordenado por el juez federal Moldes en el complejo de cabañas La Catarata, propiedad del Sindicato de Petroleros Privado de la provincia de Chubut. Allí se rescataron a dos mujeres, una menor de edad, en aparente situación de trata, y más de 20 personas de países limítrofes en también aparente situación de explotación laboral. El día 20 de abril se lleva adelante una movilización reclamando el esclarecimiento de este hecho por las calles de esta localidad. A raíz de la movilización se intenta desviar la atención denunciando a la compañera Nora Corbalán por una contravención, una supuesta pintada en un cordón cuneta, pidiendo justicia por estos hechos de trata. Esta denuncia la hizo Mirko Zubruk, intendente del Hoyo. El viernes 6 de septiembre, el juez de paz, Mario Gavino Díaz, resolvió la denuncia con un proceso plagado de irregularidades. 20 días de arresto para nuestra compañera. Por todo esto pedimos: no a la criminalización social, no a la trata, no a los aprietes mafiosos, basta de criminalización de la protesta. Todos y todas somos Nora. No te quedes sin... Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Radio participativa, radio popular, radio alternativa. 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Usina Negra continúa por la FM 90.1 en este dial comarcal plagado de radios. Si escuchás algún rezo, apuntale al sintonizador, hacele un poquito para la derecha y te corres de la rezada. No te confieses, portate mal, así sigue Usina Negra. Comunicación tras comunicación. Hace dos fines de semana atrás, en la capital de San Juan mismo, ahí se llevó adelante un multitudinario encuentro, el número 28, Encuentro Nacional de Mujeres, y allí viajó alguna de las integrantes de la agrupación de prevención contra la violencia de género, Mujeres en Libertad. Ellas se reúnen en el SIC todos los miércoles a las 16, así que hicimos contacto telefónico con Maru. Está ahí Claudio al teléfono para que nos cuente cómo fue ese encuentro. Así es, estamos con Maru. Maru, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, queríamos charlar para que nos cuentes un poquito de este encuentro de mujeres que se hizo en San Juan hace ya unos días atrás. Quisimos hablar la semana pasada para que esté más fresquito, pero recién ahora hemos logrado este contacto. Así que contanos un poco cómo fue este encuentro de mujeres y cómo lo vivieron. Bueno, mira, este es un encuentro que se hace todos los años en distintas provincias. Este año le tocó a San Juan. Por el tema de la mega minería, es el número 28. Fuimos de acá, de Bolsón y de la comarca y Lago Puelo, 6 personas. Nosotros pertenecemos a un grupo que nos llamamos Mujeres Autoconvocadas de Mujeres en Libertad para la prevención de violencia contra la mujer. Bueno, viajamos. La experiencia fue muy bonita, nos encontramos con una ciudad muy importante en San Juan Capital, donde había más de 20.000 mujeres, y bueno, ahí se hacen talleres de distintos tipos, todos destinados a la mujer, ¿no? Desde el punto de vista de salud, violencia, adicciones, hábitat, trata, bueno, son alrededor de 60 talleres, de los cuales hay que elegir uno, lo guardé totalmente, y conclusiones muy interesantes para tratar de que siga creciendo todo este tema contra la violencia de género, ¿no? Bien. Maru, ¿cómo fue la recepción ahí en San Juan? ¿Qué pasó en la ciudad a partir de tantas mujeres copando de alguna manera, empoderándose de una ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar en los encuentros? Sí. Fue una ciudad bastante atípica, ¿no? Bastante rara, porque estaba como vacía. O sea, estábamos nosotras nomás, eran muchas mujeres, pero todos los negocios cerrados, no había muchas posibilidades de nada. Pero nos arreglamos, lo pasamos dentro de todo. Nosotros tuvimos suerte porque pasamos todos estos días en un camping, pero no fue fácil por el tema del traslado, de lo que sea, no sé, conseguir una bebida, mucho calor, es una ciudad que en esta época del año tiene una temperatura muy importante, pero bueno, así todos trabajamos y hicimos los talleres y trajimos un gran fuente así de capacitación de distintas cosas que nos sirven para el trabajo que estamos haciendo acá, ¿no? Nosotros participamos todos los miércoles en un taller en el es contra violencia de género. Y nos sirvió mucho, a mí por lo menos me sirvió mucho todo este tipo de tarea. Vos comentabas lo de los negocios cerrados, ¿había sido así como una cuestión concreta por el tema del encuentro? Nosotros suponemos que sí, ¿viste? No sé cómo explicártelo, no sé si fue como que le dieron una orden a la gente o la gente se asustó, no puedo saber cómo se manejó, pero la verdad fue muy difícil conseguir agua, conseguir algo como para abastecerse, ¿no? Uh-huh. Y al día más, o sea, estos fueron los 3-4 días de encuentro, al día siguiente, que fue un martes, estaba todo normal, todo abierto, bueno, ahí te dabas cuenta que la gente estaba, claro. Estaban escondidos, vivían en San Juan. Pero bueno, fue así, pero fue bueno igual, todo sirve. ¿Hubo marcha como en todos los encuentros? ¿Y cómo fue el recorrido en esa marcha? También planteando, viendo esto que vos contás, ¿no? Que de alguna manera se había buscado vaciar. Claro, hubo dos marchas. Una contra la mega minería, que fue una marcha que se hizo primera. Y la última, que es la más importante, la donde participan todas las organizaciones que van. Y bueno, esa fue un recorrido bastante amplio, intenso y muy importante. O sea, es como se hace todos los años, ¿no? Quizás en unos lugares es más fuerte que en otros. Uh-huh. Pero acá la verdad que creo que era necesario lo que se hizo, estuvo bien. Bien. En la participación en los talleres, ¿qué pudiste, por ahí yendo más a algo personal, ¿no? O lo que hayan comentado ustedes, vivenciar en esos días? Claro, bueno, los talleres, nosotros rescatamos distintos talleres. A mí yo hice el taller de violencia, otras chicas hicieron el de género, el otro de trata, bueno, depende, dividimos un poco la cosa para cubrir un pantallazo bastante amplio el encuentro. Y en el caso mío, en mi taller particular, salieron buenas conclusiones, que si se pudieran llevar a cabo la ley, la 26.485, que es la protección para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, podría empezar a funcionar mucho mejor de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque estamos un poco sin presupuesto, no se pueden hacer grandes cosas, habría que capacitar mucho más a las entidades, a las instituciones, al personal que tiene que manejar esta ley, porque se está complicando el manejo de la misma. Uh-huh. Y bueno, en el taller se estudió todo eso y las conclusiones fueron re interesantes, que sería bueno en algún momento, por ahí, viste, no sé, que las podamos leer o pasar de los distintos talleres. No tenemos de muchos nosotros en estos momentos, sí, el año pasado, que nos dieron todo. Pero en el caso mío, acá es necesario crear refugios, viste, para que las mujeres, cuando tienen algún problema, tengan un lugar de contención, un lugar de respaldo, donde puedan llegar a estar de alguna forma contenida, y después capacitar sobre todo al personal, ¿sí? Uh-huh. De las distintas instituciones, tanto el hospital, tribunales, los centros de salud, psicólogos, o sea, necesitas un plantel de gente que maneje este tipo de cosas, y hasta ahora nos está faltando, sobre todo acá en la zona, ¿sí? Claro. En particular, ¿qué pasó en cuanto a grupo, ustedes, ¿no? Haber ido como un colectivo que ya viene trabajando y de alguna manera, ¿cómo las refuerza esto de aquí en adelante, ¿no? Pensando. No, fue muy bueno, la verdad que nos conocimos más, el grupo trabajó bien porque, bueno, nos dividimos bien las tareas y creo que va a servir para, o sea, como una base muy importante para seguir adelante, ¿viste? Yo siento eso. O sea, va a ser cuestión de reunirnos como lo estamos haciendo hasta ahora, pero con más intensidad y con... Bueno, lo importante yo creo acá es la comunicación, por lo que yo veo que falta, o sea, lo que estás haciendo vos ahora a través de una radio comunitaria es lo que más pidieron en el taller que hice yo, ¿no? Transmitir todo lo que necesita este tipo de tarea para que la gente sepa cómo se tiene que manejar. Y eso es fundamental. Bien. Bueno, Maru, te agradecemos por esta comunicación. El espacio está abierto. Cuando ustedes quieran, pueden venir, charlar con nosotros aquí en el estudio. Es... Justamente en la medida que hablabas de comunicación, cuando necesiten, podemos tener un encuentro y que estemos acá charlando de estos temas al aire. Bárbaro. Bueno, te lo agradezco en nombre mío, en nombre del grupo. Y bueno, estaremos en contacto y saludo a tu audiencia. Que bien. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Hasta prontito. Hasta luego. Hasta luego. Comunicación directa con Maru, ella de la agrupación de mujeres en prevención de la violencia de género, Mujeres en Libertad. Se juntan todos los miércoles en el SIC a partir de las 16 horas, contándonos las impresiones del duoctavo encuentro, ¿será? ¿Cómo sería? No sé, por ahí, 28 Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de San Juan. Que bueno, este grupo nació este año y ahí va reforzando y capacitándose en estos talleres que bien viene avanzando la cuestión de las mujeres en la organización para librarse de este sistema patriarcal en el que todos estamos envueltos también. Vamos a cerrar este bloque con un extracto, un pedacito de lo que fue esta marcha de mujeres. Miles y miles de mujeres marchando por una ciudad bastante conservadora como es la ciudad de San Juan y todos sus alrededores. Pero bueno, tema que desarrollaremos en otro momento también. Pero bueno, escuchemos cómo marchaban estas mujeres por las calles de San Juan. Thank you.

90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. La cólera de un particular. El rey de Tsin mandó decir al príncipe de Naling: a cambio de tu tierra, quiero darte otra 10 veces más grande. Te ruego que accedas a mi demanda. El príncipe contestó: el rey me hace un gran honor y una oferta ventajosa. Pero he recibido mi tierra de mis antepasados príncipes y desearía conservarla hasta el fin. No puedo consentir en ese cambio. El rey se enojó mucho, y el príncipe le mandó a Zhang Su de embajador. El rey le dijo: el príncipe no ha querido cambiar su tierra por otra 10 veces más grandes. Si tu amo conserva su pequeño feudo, cuando yo he destruido grandes países, es porque hasta ahora lo he considerado un hombre venerable y no me he ocupado de él. Pero si ahora rechaza su propia conveniencia, realmente se burla de mí. Zhang Su respondió: no es eso. El príncipe quiere conservar la heredad de sus abuelos. Así le ofreceríais un territorio 20 veces más grande. Igual se negaría. El rey se enfureció y dijo a Zhang Su: ¿sabes lo que es la cólera de un rey? No, dijo Zhang Su. Son millones de cadáveres y la sangre que corre como un río en 1000 leguas a la redonda, dijo el rey. Zhang Su preguntó entonces: ¿sabe vuestra majestad lo que es la cólera de un simple particular? Dijo el rey: es perder las insignias de su dignidad y marchar descalzo golpeando el suelo con su cabeza. No, dijo Zhang Su. Esa es la cólera de un hombre ordinario, no la de un hombre de valor. Cuando un hombre de valor se ve obligado a encolerizarse, como cadáveres, aquí no hay más que 2, la sangre corre apenas a 5 pasos. Y sin embargo, China entera se viste de luto. Hoy ha llegado ese día. Y se levantó desenvainando la espada. El rey se demudó, saludó humildemente y dijo: maestro, vuelve a sentarte. ¿Para qué llegar a esto? He comprendido. Publicado originalmente en Gregorio, suplemento de humor de Leoplan 715, Buenos Aires, 3003 del 6 del 64. La nota que se reproduce a continuación de este relato corresponde a la presentación realizada por el propio Walsh para la compilación El libro de los autores, Buenos Aires de la Flor, 1967, edición de Piri Lugones. Y leo a continuación esta crónica escrita por Rodolfo Walsh. La Crónica de los Reinos Combatientes es la recopilación de los relatos históricos de autores independientes que se refieren a la época comprendida entre los años 481 y 221 a.C., cuando China no era una unidad política, sino un grupo de reinos que guerreaban entre sí. Seguramente hay cuentos más importantes que este. Lo elijo, primero, porque tengo un prejuicio a favor de la literatura breve. Hablo de rendimiento, la proporción entre lo expresado y el material requerido para expresarlo. Mi segundo motivo es un prejuicio a favor de la literatura útil. La cólera de un particular plantea de manera perfecta las relaciones entre el poder arbitrario y el individuo. Entre ese poder y la suma de individuos que forman un pueblo. Da el comienzo y la solución del conflicto. En Vietnam especialmente, pero también en lugares del mundo cada vez más próximos, simples particulares se han visto obligados a encolorizarse, como Sansú, y a proponerse como cadáveres antes que hombres mediocres. La retórica del poder arbitrario no ha cambiado mucho en 25 siglos. El rey de Tsin podía hablar de ríos de sangre y millones de muertos. En 1967, oleadas de B-29 y lluvias de napal ejercitan diariamente ese tipo de pensamiento. Es terrible, sin duda. Pero en el campo de las decisiones individuales, el epigrama de Sun Tzu sigue brillando con un fulgor compulsivo. Cadáveres, aquí no hay más que dos. Texto que forma parte de Ese hombre y otros papeles personales, de Rodolfo Walsh, libro editado por Ediciones de la Flor. Rodolfo Walsh, para aquellos quienes no lo conocían, es un escritor, periodista, militante, que durante años se dedicó a registrar, investigar y poner en palabras, en prosa, en poesía, lo que él consideraba como parte de las luchas populares y al mismo tiempo de una búsqueda de informar, de comunicar, desde la estética también, pero desde el compromiso de lo que era estar militando y estar participando de un proceso social, siendo protagonista de ese proceso social y no desde un lugar de supuesto periodismo objetivo. Y terminó su vida allá por 1977, luego de escribir una de sus obras más conocidas, que es La Carta Abierta a la Junta Militar, en la cual denunciaba lo que había sido un año de proceso de reorganización nacional, con sus efectos políticos, económicos, sociales, lo que había implicado en vidas y en terror instalado. Creo que la carta esa de Walsh es una de las obras más impresionantes, porque a un año de iniciada la dictadura ya estaba visualizando cosas que muchos tardaron mucho tiempo más. Y este otro texto que me convidaba Diego cuando llegábamos para leer ahora, habla de lo que de alguna manera también implicó para él la vida, ¿no? Me parece el haber terminado escribiendo esa carta luego de la desaparición de su propia hija, como una forma de llevar hasta el final lo que él planteaba como una idea. Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas. Usina Negra. Usina Negra, hasta las 20 horas. Dice hasta las 20, pero ya pasamos un largo rato en este Usina Negra por FM90.1, radionegra.blogspot.com. Venimos saliendo por internet también en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Fíjense, las que les guste mejor cómo suena, por allí vamos. Seguimos en esta conexión nacional que solemos hacer con algunos compañeros de la RNMA. Esta vez nos vamos a Córdoba, como anticipábamos al inicio del programa. Allí una agenda movidita, una ciudad que se encuentra bastante alterada. Se viene alterando el orden en distintos lugares, así que Monsanto se quiere instalar y allí también se resiste. De todos estos temas, en comunicación telefónica con José de la radio Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba. Claudio al teléfono también. Sí, estamos en comunicación con José para charlar de esta serie de eventos que vienen dándose uno atrás del otro. Represión el jueves de la semana pasada, movilización esta semana y demás. José, buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, queríamos que nos pongas un poco al tanto de lo que vino sucediendo esta semana por allá, y recién mencionaba la represión la semana pasada y después la movilización esta semana. Sí, tal cual. La semana pasada, precisamente el jueves a la mañana, 7:30 de la mañana aproximadamente, en el acampe, en el portón 1 del acampe que se viene realizando en el predio donde Monsanto pretende instalarse, descendió una patota contratada por la UOCRA, no tuvieron ningún problema en descender de los colectivos, acercarse hacia las carpas donde estaban durmiendo los acampantes y literalmente golpearlos con piedras, palos, etcétera. Esto desencadenó una reacción, al principio desordenada, pero después una convocatoria en el lugar, lo cual, generó la posibilidad de sostener el corte y evitar así ser desalojados por estos grupos especializados de represión contratados y organizados por la UOCRA. Evidentemente llegaron al lugar respondiendo a un plan general que era permitir que ingresaran 8 camiones a la planta de Monsanto que traían material, ¿no? Bajo la mirada de complicidad, una mirada permisiva por parte de la Guardia de Infantería, que cuando se hizo presente en el lugar, lejos de reprimir o contrarrestar el ataque por parte de las patotas, se puso al lado de las patotas y garantizó la impunidad de la misma, reprimiendo a las personas que están haciendo el acampe ahí en el predio donde se quiere construir Monsanto. Esta represión llevada adelante por esta gente de la UOCRA tuvo su efecto en la medida que lograron ingresar los camiones. ¿Se continuaron las obras? ¿Qué pasó después de eso? Bueno, la verdad es que ingresaron camiones con material de grandes dimensiones importantes, o sea, hay que recordar que son todas estructuras como prearmadas, y lo que sucedió a partir de ahí fue una situación un tanto compleja, porque la posición de la patota, una vez que se retiró y se retiró parte de la policía y quedó una custodia mínima, la postura de la gente de la asamblea era no permitir la salida de los camiones que habían ingresado con el material. Esto se prolongó hasta el día sábado, el sábado de la mañana, aproximadamente 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, se hicieron presencia de 60 guardias de infantería con un grupo especial Éter, que es un grupo comando de la policía, para garantizar un corredor para poder darle salida a estos camiones. Lo que se planteó en la asamblea era que los camiones que habían que primero que los camioneros eran conscientes de que entraban a un lugar de muchísima conflictividad como lo que es el predio de Monsanto, y segundo, se les planteó que ellos se podían retirar antes si querían, pero que los camiones vacíos no se iban a ir, que si se querían ir tenían que irse con los camiones con el material. Obviamente los camioneros aducieron que ellos no podían volver a subir el material que habían traído, y bueno, esto generó por parte de los asambleístas decirle, bueno, entonces los camiones no salen, y fue la policía quien pudo garantizar la partida de los camiones el sábado a la mañana. Pero la verdad que la tensión, o el nivel de tensión social que se dio en Córdoba, ha hecho que se tome con mucha naturalidad esta situación, que en otro contexto se podría vivir realmente como la antesala de algo mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿cómo fue la respuesta ahí en Córdoba por parte de la gente con esta movida, con lo que viene sucediendo ya desde todo este tiempo en el que se está intentando instalar esta planta de Monsanto? Bueno, como siempre, la respuesta de la sociedad ha sido altamente solidaria y positiva para con la gente que resiste y la gente que le dice no a Monsanto. Esto, expresión de esto fue, por ejemplo, el sábado por la noche en la Plaza Próspero Molina en Cosquín, tocó Manu Chao, y bueno, Manu Chao, antes de empezar su recital, permitió que subieran integrantes de la Asamblea de la Lucha por la Vida y que pudieran hablarle al público presente ahí en la Plaza Colmada, y bueno, los aplausos y la solidaridad hizo sentir toda la gente que fue a ese festival. Hecho que después incluso esta solidaridad de parte del cantante franco-español se expresó porque a las 6:30 de la mañana, una vez concluido la noche luego del recital que dio en Cosquín, él y sus músicos se acercaron hasta el predio y se acercaron a tomar unos más y a compartir parte del amanecer ahí en el acampo en contra de Monsanto. Todo esto ha generado, digamos, más simpatía, más solidaridad a la resistencia, y la movilización que se vivió en el día de ayer por la tarde, de 15.000 personas aproximadamente marcharon por las calles de Córdoba pidiendo que se declare la emergencia ambiental, fue una demostración más de las tantas, masivas demostraciones que se vienen viviendo en Córdoba en la lucha en contra de Monsanto, en contra de la instalación de esta planta y la defensa, digamos, de la vida, que en definitiva está en el fondo esto. Así es. Bueno, y nos comentabas también que hubo una situación muy particular con un paro de la policía, ¿y cómo afectó esto? ¿Qué es lo que pasó particularmente con este paro? Sí, una cosita que me parece importante antes de entrar en ese tema de la policía, sí, es que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, no de este viernes inmediato anterior, sino del anterior, fue el intendente de Río Cuarto, Jure, de apellido Jure, que hizo público su anuncio de no permitir la instalación de la planta de Monsanto Río Cuarto. Esto ha tenido una relativa trascendencia a nivel nacional, pero a nivel local en la provincia de Córdoba ha tenido un impacto muy grande, porque con este antecedente sería la primera vez en Argentina que alguien le dice institucionalmente no a la planta de Monsanto, y esto se vive y se continúa viviendo como un triunfo, un triunfo circunstancial de la lucha que se viene llevando en contra de Monsanto, que un intendente de una localidad, la segunda localidad más importante de la provincia de Córdoba, como le es Río Cuarto, diga que no va a permitir y que le denega el permiso para que exista de Monsanto en Río Cuarto, esto es todo un dato a tener en cuenta, más aún tratándose de una localidad que hace al centro de la pampa gringa sojera que tiene la República Argentina, ¿no? Sí, es claro eso. ¿Y cuál era, decíamos, la situación en Córdoba ahora con toda esta situación de la movilización? Pero por otro lado, ¿se busca correr el eje en cuanto a la agenda política mediática con otra situación que tenía que ver con esto de los policías, ¿no? Sí. Primero, decir que la marcha de ayer fue una marcha en contra del saqueo. Y lo que tuvimos a hacer en Córdoba capital, básicamente, es que hay un conflicto de larga data que viene planteando la policía en torno a reclamos salariales, a unas cuestiones de contrato laboral que ellos tienen con el gobierno, con el Estado provincial, y que venían reclamándolo históricamente. La semana pasada comenzaron unas primeras acciones por parte de mujeres de los uniformados. una marcha, una presencia en la central de policía, etcétera, y creo que este, en el transcurso del fin de semana, pero más bien el lunes, comenzaron con un acuartelamiento algunos sectores de la policía, y que en el día de ayer se plegó prácticamente toda la fuerza, y quienes no se plegaron a la medida de acuartelamiento directamente se desafectaron como medida de paro de prestar servicio. Esto generó realmente en la ciudad de Córdoba capital, básicamente, pero en toda la provincia, un estado, a ver, ¿cómo poder explicarlo? La ausencia total de la policía, ausencia pero total de patrullaje en la calle o de un custodio en la puerta de un hospital, ausencia total de policía porque estaban acuartelados. Esto dio pie a que a partir de las 5 o 6 de la tarde de ayer se comenzaran a vivir los primeros saqueos en algunos barrios de la ciudad de Córdoba, y que al caer la noche, 8 y media, 9 de la noche de ayer, bueno, se comenzara a vivir una situación de muchísima tensión en todos los barrios de Córdoba, donde todos los locales comerciales, o gran parte de ellos, los más grandes, y también fueron los minoritarios, bueno, víctimas de saqueos que se fueron consumando, que duraron prácticamente hasta las 2, 3 de la tarde del día de hoy. Esta situación generó mucha incertidumbre, muchísima preocupación, porque lo que se transformó fue una guerra de pobres contra pobres, donde lo que se dio fue un escenario donde gente de extracción humilde terminaba robándole al mercadito del barrio, donde algunos, bueno, se organizaban, iban en motos a las zonas céntricas, a las zonas comerciales, para poder organizar saqueos, en algunos lugares lo lograron, en otros no, y también, digamos, como respuesta a esto, ante la ausencia de policía, brotó un aspecto bastante, que entiendo yo, negativo de la sociedad, que era hacer su autodefensa, que significaba matemos al rival negro que veamos. Uh-huh. Y de hecho, digamos, lamentablemente tenemos que contar con la muerte de un joven de 20 años, que fue herido de bala por la espalda, y que, bueno, se hizo público esta mañana que había fallecido, pero que esto, digamos, es expresión, hay una imagen que estuvo circulando por internet y que está circulando por internet, es en un barrio en Cocico, a cuadras del centro de Córdoba, un vecino salió y dibujó en el medio de la calle un fusil muy grande, como para dar a entender a que serían las percatas falsas, que la gente estaba armada ahí para repeler el ataque. Esta situación de ir por las calles y encontrar gente que había sacado escopetas, rifles, armas cortas, y estar ahí esperando para repeler el ataque, bueno, generó un clima que podría ser solo comparable con las películas del Far West, donde sí, cada uno sale a hacer justicia por mano propia, donde ser morocho o estar andando en motos formó en un objetivo claro por parte de todos estos grupos, que entendían que esas eran las características de los saqueadores, y bueno, se vivieron situaciones de linchamiento de personas que, bueno, supuestamente habían intentado robar algo o tenían la característica física de alguien que quería robar algo, y bueno, hay imágenes colgadas en internet donde prácticamente en Nueva Córdoba son acorralados por grupos de 10, 20 personas, y que lo, bueno, literalmente los linchan, y también hay gente hospitalizada. Un muerto, más de 60 heridos, mucha gente herida de bala, es el saldo de esta jornada, y una incalculable cantidad de incalculables los daños materiales que se han producido luego de esta jornada, donde el gobernador recién hoy, al mediodía, pudo firmar un acuerdo con la policía y hacer que se levantara ese acuartelamiento, que ha generado ahora que la policía salga a reprimir todos los intentos de saqueo que estaban dando vuelta, o que lo peor que se viene es que se habla de que la policía va a buscar, va a tratar de detectar los lugares donde han sido alojadas las cosas que fueron saqueadas, y lo que se está hablando es que posiblemente existe en el transcurso de las próximas horas y los próximos días una infinidad de cantidad de asesinatos en muchísimos lugares, por entender que ahí se encuentra el material que se ha ido robando en distintos lugares, comercios de la ciudad. La verdad, lo que se ha vivido en materia política, social, en los últimos, no podría decir ni una semana, porque lo que fue el ataque en la campe en Malvinas, Argentina, con el de la UOCRA, fue el jueves pasado, y hoy es miércoles. Hoy en Córdoba no hubo ninguna actividad, no hubo ni colegio, ni hospitales, ni bancos y transportes, la calle, el centro estaba ahí, todos los barrios estaba la gente metida en su casa, lo que se ha vivido es como mucho y bueno, hay mucha preocupación, mucha tensión y mucha preocupación en toda la sociedad por lo que estamos viviendo como sociedad y por la alta capacidad represiva que tiene este gobierno en formular respuestas ante las demandas o ante los planteos que existen de distintos sectores. Sí, complejísimo, porque partíamos de lo que se viene viviendo allá en Malvinas y de la CAMPE y de la represión vía patotas, y terminamos teniendo que charlar de esta situación en la que se ve a la policía en un paro y generándose a partir de ese paro policial toda una situación de saqueos y de complejidad que en realidad lo que ahora generó es como una especie de disparador para muchísimas otras cosas que pueden ser utilizadas incluso políticamente también, ¿no? Por un lado para correr la agenda, por el otro lado, en esto que vos mencionabas de cuál es la actitud de la policía hoy ante estos saqueos, puede mostrar distintas posibilidades para generar aprietes, para generar investigaciones sobre gente que hoy va a ser culpada por los saqueos. En realidad la situación es muy compleja, ¿no? A partir del escenario político que muestra. Sí, muy complejo. Lo que si pudiera poner una frase, hay mucho enojo con el gobernador, mucho enojo con cómo se ha comportado. Este era un conflicto, el tema de la policía que se veía venir. Nadie dimensionó que iba a estallar como estalló, pero era claro que ahogar el conflicto ninguneando el diálogo no era la forma. Esta es una característica que tiene de la SOTA, ningunear los conflictos y buscar el desgaste del conflicto, uh-huh. No la solución del conflicto. Y lo otro que sí, digamos, podría ser una metáfora, conclusión, es que a la par que hay enojo con la SOTA porque no encontró una solución rápida a este problema y dejó a la ciudad sin policías, lo que está circulando como concepto ahora es matemos a los negros. Claro, ese es uno de los efectos fuertes, ¿no? Matemos porque... a los negritos choritos, que los negritos choritos, digamos, son todos los negros, sí. En potencial. Entonces, lo que estamos viviendo lamentablemente como sociedad cordobesa es, si se quiere, en términos generales, un reflejo por derecha ante esto que se ha vivido, digamos. En definitiva, no fue el gobernador que nos metió en esto, no fue la policía que se autocuarteló que nos metió en esto, que a su vez es el pilar fundamental de este gobierno, la policía, sino que son los negritos de mierda que salieron a chorear que han hecho desmanes. Con esto, a ver, ojo, hay situaciones que podido observar y que hemos podido observar que son realmente lamentables y denigrantes, pero que nos pinta también cómo se ha educado esta sociedad desde el punto de vista de cómo son los estímulos que se da la sociedad, ¿no? De tratar de buscar acceder a niveles de consumo para poder satisfacer las necesidades de sentirse integrado en la sociedad. Bueno, esto ha hecho que, bueno, la característica ha sido sobre objetos materiales y no sobre alimentos, pero también es cierto que no han sido patrióticamente los sectores más humildes el haber saqueado. Hemos de observar videos que están publicados, están circulando por internet, por YouTube, Facebook, etcétera, en un barrio en Córdoba, como una camioneta 4x4 Hilux se detiene y empiezan a llenar la caja de atrás con televisores LCD, plasma, computadoras, etcétera, y se van, y después autos de modelos 2011, 2012, que pasaban, frenan, clavan los frenos, abren los baúles y empiezan a cenar el saqueo que se está viviendo. Ninguna de esas personas siquiera portaba identidad de potencial chorito, y fueron parte de los saqueos. Entonces, lo que pasó anoche acá en Córdoba, lo que pasó en la madrugada de hoy acá en Córdoba, es realmente digno de un análisis de un doctorado de sociología o antropología o psicología social para entender cómo en menos de 24 horas prácticamente la sociedad se desnuda y se transforma en el potencial victimario de tu vecino, ¿no? Esto realmente es impactante. Quizás por ahí pueda sonar exagerado lo que vivo, pero lo que se ha vivido acá en Córdoba tiene esas características. No se direccionó la violencia contra el Estado o contra las empresas que han sido, que son, digamos, las que se benefician con todo esto, sino que se direccionó la violencia hacia tus pares. Digo, este es el dato. Sí. Y los pares respondieron, porque lo que se vivió en algunos barrios de Córdoba, yo no fui a dormir a las 4 de la mañana y se escuchaban tiros acá en el barrio. O sea, lo que se ha vivido acá en los barrios de Córdoba, y esto es una característica en todos los barrios, tiros hasta alta hora de la madrugada, es en muchos lugares guerra de pobres contra pobres. Sí, eso es una de las cosas que vos marcabas. Otra cosa, lo que decías recién respecto de los saqueos, donde habitualmente la mirada está puesta solamente en determinado sector social, que puede ser el imaginario del que saquea, y habitualmente hemos visto a lo largo de muchos años acá en Argentina que cuando hay saqueos, en general, no solo es un sector de la población, sino que se ven mucha gente de clase media, media alta, aprovechando la situación para tener más, robarse lo que se puede y de alguna manera seguir generando algún tipo de riqueza por ese lado. Me parece, por eso decíamos, complicadísimo. Yo te escuchaba y a medida que ibas hablando me aparecían otros ejes que se podían desprender del análisis de esta situación, ¿no? Que es larguísimo. Y me parece que es una de las cuestiones difíciles de poder encarar ahora. ¿Cómo se está pensando? O por lo pronto, ¿cómo seguir en este escenario político de parte de la gente que se está sosteniendo esta lucha contra Monsanto, que se está sosteniendo este acampe? ¿Cómo la ven y cómo van a seguir en estos días? Sí, el acampe se ha sostenido, no decae. La marcha fue muy buena. La adhesión social y popular a la resistencia es alta, y por eso yo decía al principio, lo de ayer fue una marcha contra el saqueo, pero contra el saqueo como lógica, no en contra de la expropiación, sino en contra del saqueo, porque la verdad que lo que ha pasado anoche es una expresión más o una reproducción de la lógica que nos emana del poder, que es saqueemos. Entonces saqueamos la tierra, saqueamos el agua, saqueamos los salarios, saqueamos los recursos públicos, saqueamos, y ahí me impongo con la ley del más fuerte, y construyo ciudadanía a partir de, que es una palabra muy linda usarla, la construyo a partir de que tengo una fuerza represiva adelante, no a partir de reconocer que tengo derechos y que hay una situación de hermandad que vivimos y que tenemos teóricamente enemigos en común. Entonces, la marcha de hacer que es en contra de los árboles y que movilizó casi 15.000 personas, y esa marcha que hablaba de la defensa de la vida y que esa marcha planteaba la defensa del ambiente, la declaración de emergencia ambiental, que no tiene ni que ver con la no contaminación del oxígeno o del H2O, del agua, sino que de pensar otra forma de relacionarnos y de vivir, me parece que dentro de todo esto, lo mejor, la mejor expresión social que contrapesa lo que pasó en la madrugada de ayer. Bien, José, muchísimas gracias por el informe, como siempre, un placer la conversación, y seguiremos en contacto para ver qué va pasando, cuáles son las novedades, cómo se sigue desarrollando esta serie de conflictos que se están viendo hoy en la provincia de Córdoba. Así que te agradecemos por este móvil y seguimos en contacto. Un abrazo muy grande y bueno, agradecido nuevamente por poder dialogar con ustedes al aire. Muy bien. Abrazo grande. Chao. Chao. Compañero José de Radio Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, con un informe complejísimo, como iban cerrando, pero en esta situación, coyuntura, le dicen algunos, que está viviendo la provincia de Córdoba, centro neurálgico en la ciudad capital, pero que pone de manifiesto esto, ¿no? Cómo la sociedad está dividida ante las distintas cuestiones que van pasando, cómo se manifiestan ante la falta de autoridad cierto sector, cómo se manifiesta ante la imposición de una planta como Monsanto.

Usina Negra, hasta las 20 horas. Y así se va, acordes de guitarra. Usina Negra, pasadita a las 21. Nos fuimos candombeando, dicen. Saluditos para Gardel, Negro Rada, para Vivo. Los cumpas de la agrupación Roja y Negra. Saludos para los compañeros candomberos que se están yendo a Buenos Aires a tocar allá en Encuentro de Cuerdas. Abrazo. Saludos. Abrazo a Mariana, musicalizando. Usina. Al Pueblo TV, gran programa, sosteniendo todo el año. A punto de cumplir un año, escuchaba el lunes a las 20 horas, informativo televisivo radial por Canal 3 de Aire y la 90.1. A los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como siempre se comunican o nos comunicamos con ellos para poder ir sacando información de distintos puntos del país y ver qué es lo que está pasando en otros lados. José, esta vez desde Córdoba, contándonos lo que pasó ahí en esta semana. En el intento de conformar esta red de comunicación popular, alternativa y comunitaria, allí vamos, humildemente, desde Usina Negra, miércoles a miércoles, después de las 18 y hasta que nos dé, estamos pegadito a este, hoy sembrando sueños, ya pasada las 9, ya va a salir, ya viene, ya nos vamos, hasta el miércoles que viene. Que quizás será el último, uno más. Oh, no sabemos, no, lo cómo, vemos ahí. Vamos a ver qué. El miércoles le decimos si es el último o no. Pero bueno, no mucho más queda por este año. Ya estaremos volviendo en 2014 en algún formato. Que ya veremos también cuál será. Será hasta la semana que viene, en principio. Nos Abrazo. Vemos. Chau, chau. Si una mariposa un mismo día nació. Maravilló y murió. Y a un olivo le llevó 100 años ofrecer su primer fruto. Y sin embargo, la lentitud no desmerecía sus aceitunas. Ni la mariposa fue más bella por lo corto de su historia. Salvado de la locura.